Oye, he tenido como problemas con mi impresora últimamente. ¿Qué podré hacer? Se me está acabando la tinta, no me quiere imprimir ciertas cosas. Y como que hay gente que sabe lo que he tratado de imprimir. No te puedo creer cómo ha pasado eso. No tengo, te juro que no me lo explico, pero he estado empezando a sospechar de mi impresora y otros artefactos que poseo tanto en la oficina como en el hogar. El MIT justo puede tener la respuesta a tu problema, Sergio. Ellos están haciendo una campaña contra las impresoras espías. No, o sea, no es mi paranoia. Es cierto, es cierto. Hay unos pequeños puntitos amarillos, uh-huh, que aparecen en muchas impresoras, no en todas, uh-huh, y en el MIT hay en el sitio web hay una lista como de las impresoras malas. ¿Ya? Y eso es MIT.edu. Algo así. Ya. No, sí, eso, ese es el sitio del MIT. Ah, ya, perfecto. Y entonces las impresoras, aparte de imprimir lo que tú quieres hacer normalmente, hay, uh-huh, unos puntitos amarillos que son una clave que dicen dónde se imprimió, en qué fecha, en qué circunstancias, etcétera, uh-huh, etcétera, etcétera. Para que, por ejemplo, no puedas, no sé, falsificar billetes o qué sé yo, qué otra cosa se te ocurra hacer con tu impresora. O sea, están entre nosotros. Hace rato. Yo sabía que había que desconfiar. Ojalá que les pase lo mismo que al fax. Esto es Corazón de Látex. Antonia Hernández llega a Concierto Enfoque. Antonia Hernández, nuevamente, Corazón de Látex en Concierto. Son las 6:23. Hola, hola, hola. ¿Cómo va todo? Muy bien. Un precioso día. ¿Qué te está ocupando últimamente? ¿Qué historias son las que te han llamado la atención? Pucha, hay varias. Mira, una cosa que realmente, no sé si es bueno, estamos como sepultando cosas en el programa, ¿no? Sí. En un sentido de que hemos venido declarando el fin de varias cosas que fueron tan habituales en el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, la adolescencia. La adolescencia se acabó hace rato. Sí. Y no solo para los que cumplen más de 19, sino que para todos, también para los teenagers. Sí, no, ya no hay adolescencia. ¿Qué más no hay? No hay... Rollo psicológico. Rollo psicológico. Se arregla todo con una pastilla. Sí. Bueno, dentro de ese mismo ámbito, hay un nuevo spray nasal que podría acabar con la timidez. Qué bueno. ¿Sí? Eso yo lo hubiese usado feliz. ¿Entre qué año y qué año? Entre mi nacimiento y hoy. Y ayer. Sí, me hubiese venido muy bien porque la timidez es una barrera que no he logrado superar todavía en mi vida. Hay gente que diría lo contrario, ¿eh? Sí, bueno. Pero sí, bueno, ya, pongamos que en el colegio me hubiese venido muy bien y hubiese tenido un poco más de acción. No sé si necesito más explicaciones. Sí, bueno, yo también, ¿eh? ¿Has visto que todas las mujeres nos declaramos tímidas? Sí, lo he visto. Pero yo también. Mira, la timidez, yo creo que lo peor de la timidez es ese como exceso de autoconciencia. Sí. ¿No? Eso como cuando uno se oye hablar, oye lo que está diciendo, todo le parece una idiotez, le carga como cuando uno baila y siente como que no fluye, digamos. Ya, y bueno. Sí, mira, es que como está relacionada la timidez con el narcisismo. O sea, como un exceso de conciencia, sí, de uno mismo. Sí. La timidez es una forma de vanidad. Entonces soy tan tímida. pero bueno, hay este spray nasal lo que hace es que libera oxitocina. Ya. Y la oxitocina lo que hace es como que un poco bloquea la amígdala, pero la amígdala del cerebro. Uh-huh. Y la amígdala del cerebro es la que... Es como esta pequeña almendrita que hay como... Por ahí en el cerebro, ¿tú cachai? Sí, como atrás. Ese parece. Órgano que nos permite respirar también. No, esa pequeña glandulita tiene que ver con justamente como con las emociones, la agresividad, sentir miedo y, uh-huh, cosas así. La gente que la tiene como muy pequeñita no siente miedo y cosas así. La gente que la tiene como muy grande puede ser muy violenta. Es como, hay varias cosas ahí. Es un caso en que tenerla grande es malo. Sí, hay veces en que tiene la próstata, ¿no? Que va creciendo con los años, inevitablemente. Sí. Bueno, la amígdala justamente es como la que uno bloquea cuando, en el orgasmo. ¿Ya? O sea, para tener orgasmo necesitas como bloquear la amígdala. Uh-huh. Como dejar de ser como muy consciente, etcétera, etcétera. Sí, bueno, yo cachaba eso, pero me equivoqué. Me fui a sacar la amígdala de la garganta. te timaron. Sí, pero doctor, no pasa nada. Era la otra amígdala, hombre. Y era bloquearla, no extirparla. Bueno, entonces este spray justamente lo que haría es liberar esa oxitocina y hacerte que la amígdala como que no trabajara tanto, ya. No tuvieras tanta conciencia al momento, uh-huh. Y pudieras fluir perfectamente y no y ser una persona así súper... Así como... Súper así. Hola, ¿cómo te llamáis? No. Claro, te viste en una parte, ya, lindo perfecto. Tus ojos. Ajá. Todo ese tipo de cosas que hacían los otros, los que justamente no tenían ningún tipo de conciencia sobre sí mismos ni nada. Y probablemente tenían una amígdala más, claro, más pequeña. Puede ser. En fin, la cosa es que se acaba la timidez, se acaba los trastornos psicológicos, se acaba la adolescencia. Qué buena onda va a ser el mundo cuando todo esto sea accesible a todos nosotros. Porque a este spray le faltará un poco para comercializarse, ¿no? Para que llegue a las tiendas del Dr. Simi. Pero dale 3 años. Mira, en Messenger la gente nos está preguntando, perdón, la amígdala. Sí, es que hay una amígdala que es la amígdala cerebral. Que está en el cerebro. Sí, que no son las que están aquí como al final de la garganta, ¿no? Que es la operación común que te la sacan, ¿no? Es el famoso grupo de neuronas con forma almendra situada en el lóbulo temporal del cerebro. Todo el mundo sabe eso. Recuerda. Una película de Nueva York, o sea, de Woody Allen, que se llama Todos dicen te quiero. Ya. Yeah. Que el tipo está tratando Esa es la que es musical, ¿no? Sí, que es un musical. Y el tipo está tratando de engrupirse a una mina que... Creo que era Julia Roberts, pero no creo que sí, creo que sí. Ya, y que ella como que era especialista en Tintoretto. Y están en Venecia o en Florencia, en un museo, y el tipo como que, nada, sabía eso, que la tipa era fan de Tintoretto. Y le dice, como que no tenía idea de Tintoretto, y todo va así como, veo que también te gusta Tintoretto. Así le dice, ¿cómo no me va a gustar ese gran pintor veneciano nacido en 1400? Wikipedia. Sí, ganó, viste que la Wikipedia está más ganó la Enciclopedia Británica y incluso hay una página en Wikipedia que son los errores de la Enciclopedia Británica, ya, que son varios, así como este nació en tal fecha, ¿no? Claro, y el problema es que la Enciclopedia Británica se va a demorar 2 años en actualizar la edición con los errores de Wikipedia. Claro, cuando la saque ya van a estar corregidos. y la entrada primera como que está corregida es: la Enciclopedia Británica es la mayor del mundo. Ese es como el primer error que Wikipedia corrigió de la Enciclopedia Británica, porque era al revés. Sacaba el papel, sacaba la timidez. Sacaba todo. Sacaba el sabor, sacaba el marisco, como en la canción de Electrodomésticos. Pero esto es de... Ufi. ¿Cómo se llama, Antonia? Pop the Clock. Estamos en Concierto Enfoque junto a Antonia Hernández en Corazón de Látex. Son las 6:29. When I rock the party, you bust a nut. Feats is breaking out the beat. Shit be hotter than me. Me and he are crews and militia. Better watch out, my clan gets vicious. Badass bitch, I'm rated X. I'm gifted, ain't gotta sell sex. Cross the beach onto the street. Gotta work hard in a room to cheat. Crunk and grind, that's my bloodline. Feats is mixing, off he's shouting. Off is banging, feats is banging. Time to get low, do the tootsie roll. That's how we do it whole. And if you understood, would you stop hating and playing hard? I got a loaded bodyguard. Don't make him pull the Glock and pop. Uffy's gonna make the shit rock. Like do, I like. Boys call me when they feel freaky hot. I run the show, you go too slow. Pick up the pace with your cracked out face. Uffy's banging, feats is banging. Time to get low, do the tootsie roll. That's how we do, do it hot. And if you understood, would you be my rhyme if you can? Yeah, you talk shit, think I care. My style in this flow is confusing, cause you don't know. The clock, the pop, the clock, the pop, the clock, the pop, the clock, the pop, the clock, the pop, the clock, the pop, the clock, the clock, the clock. Sound like Twister, fast as hell. I rock this beat, you know damn well. Gonna make it to the top. Spit this shit till you drop. Down low is where you keep it, boy. Don't let anyone know. Gonna tear you down. underneath you just a clown. Time everyone see what you really be. Play the game, the game gets played. I got a man and he goes by fees. Play the game, the game gets played. I got a man and he goes by fees. Uffy's banging, feet is banging. Time to get low, do the tootsie roll. That's how we do. Do it hot, and if you understood, would you be my rhyme if you can? Yeah, you talk shit, think I care. My style in this flow is confusing, cause you don't know. Pop the Glock you pop. If you had a line, it's your bang pop. Pop the Glock you pop. If you had a line, it's your bang pop. Pop the Glock you pop. If you had a line, it's your bang pop. Uff is banging, uff is banging, uff is banging. Feeds is banging, uff is banging, feeds is banging. Time to get low, do the tootsie roll. Uff is banging, feeds is banging, uff is banging, feeds is banging. Me and he are cruising militia. Better watch out, my clan gets vicious. That's how we do, do it hot. And if you understood, would you stop hating and playing hard? I got a loaded bodyguard. Don't make him pull up the Glock and pop. Uffy's gonna make the shit rock. Like dough, dough I like. Boys call me when they feel freaky hot. I run the show, you got too slow. Pick up the pace with your cracked out face. Pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the Glock the Glock. Pop the Glock, pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the Glock you pop. If you had a line, it's your. Continúa Concierto Enfoque, estamos en vivo y en directo a las 6:33, conectados para todos los que aún no abandonan la oficina o siguen pegados frente a la pantalla del computador en Messenger, Concierto Enfoque, @hotmail.com. Y la gente del taco, por favor. Y la gente del taco, pero es que no, andar como con Messenger en el taco. Ah, no, perdón. Sí, perdón. Por eso, Concierto. No, la gente del taco, pero por cierto que y sí. ¿Y Blueberry, Bantutón? Blackberry. Blackberry. Oh, Blackberry. Eso se la estamos vendiendo. Estamos tratando de venderle un aviso a Blackberry con esta canción. Pero como que es muy hippie la canción para gente tan tecnologizada y ejecutiva, pero, ¿no? Pero a la gente le gusta sentirse como. Pero como siente el salvajismo de la conexión total. Oh, Blackberry. No sigamos haciendo publicidad gratis. Bueno, hay noticias desde Brasil, sí. Antonia, y no es precisamente por los panamericanos. No, no precisamente. Hay dos cosas en Brasil. Te cuento la buena o la mala. Partamos por la mala. ¿La mala? Sí, yeah. Después viene la buena, sí, para que sigan escuchando. Sí. Ya, la mala es que a un jugador de un popular juego de rol, como que se llama Gunbound, yeah. Que es un juego de rol, uh-huh. Ya, pero de internet, en no, que la no, gente... ¿No hay un juego de rol que se llama Get Alive? ¿Get a Second Life? Sí. Bueno, este es un popular jugador, el tipo como con un... ¿Ves que tienen como estos usuarios y grandes almacenan puntajes, sí, y van, claro, ganando? Sí, ya. Sí, sí, sí. La cosa es que una banda lo contactó vía Orkut, ¿ya? Que es la red social de Google, ¿ya? ¿Ya? Y que tiene mucha popularidad en Brasil. Y entonces una chica lo contactó, oye, tú que eres tan bacán y que bla, bla, bla, bla. Y le pidió una cita. Y se juntaron en un mall. Pero no llegó la cita, no llegó la chica, sino que llegó el novio de la chica, uh-huh. Igor, uh-huh. Que era un tipo como mafioso, o sea, una banda. Y lo secuestraron. Lo tuvieron como 5 horas con una pistola apuntándole. Ya. Para que diera su clave, la clave de su... ¿Del Red Bank? No, no, no. ¿De su cuenta corriente? No, la clave de su usuario del juego de rol, de Gunbound, o ¿ya? ¿Cómo se llama? Sí, Gunbound. ¿Para apropiarse de qué? Para venderla por $8,000. Ya. Porque en eso estaba tasado el tipo, ya le dijiste la cantidad de municiones, uh-huh. Y no sé qué, que ya había, uh-huh. Jugado. Uh-huh. Y él no la dio. Es como... ¿Y qué le pasó? ¿Quedó vivo? No, no le pasó nada. Después no. Lo soltaron y después atraparon a la banda. Después al otro se les acabaron las municiones. se les acabó la energía. Claro, él puso como... asterisco 1, 2, 3, 4. Le hizo Alt F5. Sí. Ya, pero la gente es muy perna. ¿Por qué hace eso? Bueno, pero a mí el lado que me gusta es, de nuevo, como virtualidad y realidad, uh-huh, cada vez más interconectado. Porque justamente ya empieza a tener valor que la cantidad de tiempo que el tipo ha invertido y lo bien que lo ha ido, uh-huh, y lo, no sé, el buen usuario que tiene, eso para otra persona puede valer $8,000. Entonces alguien ya eres susceptible de... O sea que además había alguien dispuesto a pagar $8,000 que mandó a estos delincuentes a robarle la clave a este hombre. Claro. O sea, era un trabajo por encargo. Puede ser. O también puede ser, se puede subastar con eBay tu usuario, no sé. El mensaje era que si vivías en Sao Paulo, mejor jugarás Tetris. O puedes hacer otras cosas viendo Sao Paulo. Sí, también. Debe haber bastante que hacer en Sao Paulo. Bueno, la otra noticia también viene de Brasil y tiene que ver con que está muy popular algo llamado dogging. Ya, que es pasear al perro. Pasear al perro. No, no es pasear comer al perro. Comer hot dogs. No, tampoco. Es tener sexo en público. Es como que también... ¿Previo pago de admisión o...? No. Pero sí anunciado por internet, uh-huh, como hoy día a las 8 en tal lugar, la gente llega, se junta mucha gente, se llama viene de Joao y yo vamos a tener así. Claro. se llama dogging porque la gente está como al acecho, como ya, perro, no sé, eso, uh-huh, eso es lo que se explicaba. Ya, no implica una postura no obligatoria para... Ya, perfecto. No. No es a lo perrito, uh-huh, es simplemente como perros, no, uh-huh, no sé por qué, o sea, cuál es dónde está exactamente la asociación. Y la gente tiene sexo furtivamente y sale arrancando en auto. Uh-huh. Y hay gente viendo, que sabe que, y que esa gente que está viendo debe estarse haciendo como la que no ve, además. No sé. Uh-huh. O pueden hacer como crear un círculo alrededor y ese farol no alumbra. ¿Qué es eso, Sergio? Es una canción como perna, así como adolescente, para tomar copete. Entonces como que el farol no alumbra y no tiene parafina, entonces al farol hay que ponerle parafina. Y luego dicen, entonces póngale. Uh-huh. Entonces como mientras la gente está diciendo póngale, el otro tiene que ponerle y tomar hasta quedar convertido en un mongólico. Yo que tu mamá no te hubiera dejado salir. No, si fue para un reportaje que hice. Como en el periódico escolar. Sí. Es que ya tenía una vocación muy marcada. Que te faltó el spray de oxitocina. ¿Cómo viene la música ahora en Corazón de Látex? Virus. Ah, un clásico de Látex. Imágenes paganas. Los besos y la ausencia, Continúa en Concierto Enfoque Corazón de Látex junto a Antonio Hernández cuando son las 6:43, 17 minutos para las 7 y seguimos conectados a Messenger, conciertoenfoque@hotmail.com. Muy bien. ¿A ti tú crees que las mujeres quieren ser delgadas en todo el mundo, Sergio? Sí, si son temerosas de Dios. ¿Crees que todas las mujeres quieren ser flacas? Cuando te dicen, ¿cómo me veo? ¿Tú crees que la respuesta es, gordita, mi amor, te ves estupendo? No. No, ¿verdad? Cuando te dicen, es más flaca que yo, no, y tú le dices... ¿Acaso ella es más flaca que yo? Y tú le dices, no, ¿cómo se te ocurre? Sí, claro. ¿Tú crees ¿quién que... es más flaca? ¿Qué crees que se espera en esa pregunta? Que uno diga, tú, mi amor, tú, mi eres amor. Más flaca. Sí. Bueno, hay gente que no piensa lo mismo. Los hombres y algunas mujeres. En Nigeria hay unos centros de sobrepeso. Uh-huh. ¿Que tratan el sobrepeso? No, son para mujeres que van a engordar para poder casarse de buena manera. Ya, ¿y los nigerianos qué están pensando? Están pensando que quieren mostrarle al mundo que no son pobres. Ah. Y que sus mujeres están gorditas y pueden estar saludables, ¿no? Y entonces las mujeres van, las que pueden, porque son lugares caros también, o sea, hay que tener, en el fondo, hay que tener dinero. Para ir a engordar. Para mostrar que tienes dinero. Claro. Es como medio tautológico al final. No, pero es un círculo virtuoso, tú sabes. Sí, bueno. Así funciona el libre mercado. Entonces van estas mujeres a unos lugares en que comen, duermen, comen, duermen. Se levantan, comen y duermen. ¿Y hay que ser mujer y nigeriana? ¿Para por lo menos dormir? No, para ir a estos lugares. Pero son atractivos. Sí, son atractivos. Bueno, el punto es que los novios las prefieren así, o sea, los hombres las prefieren así, porque así muestran justamente que tienen ingresos, que son prósperos. Ya. Y nadie va a apuntarlos con el dedo y decir que son pobres, como uh-huh. ratas. Y además que es un poco más mullida la cosa, ¿no? Sí, aunque en todo caso yo creo que no estamos hablando de real sobrepeso, porque uh-huh. como la media son como 30 kilos de las mujeres, o sea, son realmente flacas. ¿En Nigeria? No creo que sea tanto, pero uh-huh. pero ya una mujer de 60 kilos es una uh-huh. mujer gordita. Uh-huh. No. Bueno, igual acá como en la cultura occidental ya la gordura no es... En algún momento sí estuvo más asociada a la prosperidad, digamos, y a la riqueza, pero ya no, digamos. Y la obesidad ahora es más que nada un problema no de comida en exceso, sino que de nutrición en clases más bajas. Hoy día la esbeltez es algo que se puede pagar porque te puedes operar o porque tienes más plata para acceder a productos que engordan menos y son más caros, y porque tienes plata para ir al gimnasio y todo eso. Y porque tuviste mejor educación y porque te informas mejor y qué sé yo. Pero todavía hay un poco de eso, ¿no? Todavía hay un poco de que el niño esté gordito, que es como, claro, se fue... Perdón la expresión, pero se fue al chancho con el tema de la gordura, y la gente ya es un problema. Pero antes de eso, justamente era como una muestra de bienestar. Bueno, el cuerpo adquiere distintos significados de acuerdo a la cultura en que se encuentra, digamos, y no hay un solo canon. Sí, en general tiene que ver como expresar poder, ¿no? Se expresan millones de cosas, pero aquí el poder tiene que ver con la gordura. En otras veces el poder tiene que ver con la capacidad de por ejemplo, la gente anoréxica tiene el tema muy fuerte de mostrar lo poderosos que son respecto a sí mismos, que no tiene que ver con poder económico, sino con control y cosas así. Bien, Antonia, nos encontramos el viernes en un nuevo Corazón de Látex. Que te vaya muy bien. El viernes vamos a tener además una entrevista con el escritor Pablo Simonetti. Entonces, estupendo. Corazón de Látex va a estar como un poco más tarde en el programa, pero de que está, está. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos quedamos escuchando, Antonia? Avenue D, Just Keep Dancing. Es Corazón de Látex por Concierto Enfoque. Son las 6:48. Do you know any people who are just